empezó la tracatera. Carne, prendase otro gallo. Si de esta no la libramos, me voy a morir peleando. Y al estilo de Scarface, con el rifle bien terciado y esperando aquí a la ley, que me quieren dar para abajo. Hay mucha guerra en las calles, portamos esa bandera. En vergüenza va una voz y atrás van 10 camionetas defendiendo aquel cartel. Colgado el M60, limpiando de todo el que quiere ensuciar nuestras tierras. Dicen que son de la gente del señor Chapo Guzmán. Y esto es pa' lo que se venga con Alfredo y con Iván. Con el pelle por un lado nadie nos puede atrasar. Me dicen el 09, aquí mi tierra es Culiacá. Y cálese mi pa. Desde Guanato hasta Culichi, compa Juanpa. Así nomás, y pura fuerza rígida, aquí rifa la mafia, viejo. Saben que zona caliente, todo se ve en ese ambiente. Al tiro tengo a mi gente, pura mafia sinaloense. Tres siglas la que se ve, cartel de JGL. Y hasta Nueva York sabe que el Chapo sigue vigente. Para andar en este jale hay que ser inteligente. Llueve los cueros de rana, puños de billetes verdes. Y el miedo no se le ve. Se anda rifando la suerte, por los radios dicen que hay que brincarle pariente. Dicen que son de la gente del señor Chapo Guzmán. Listo pa' lo que se venga con Alfredo y con Iván. Con el pillo por un lado nadie nos puede atrasar.